sobre una pared, o mirar al cielo cada vez por tres, y contar estrellas sin saber por qué, caminar descalza con agua en los pies. Inimaginable forma de querer, solo nuevamente como aquella vez, tu cuerpo y el mío entrelazándose. Hace tanto frío estoy quemándome y tu voz, no puedo más amor, imposible darle tiempo a la pasión. Sé muy bien que volveré, no trates de entender, el fuego sigue vivo. Pero no, no puedo más amor, tu silencio, tus caricias y tu olor. Sé muy bien que volveré, no trates de entender, amanecer nos inundó de sol, dando al nuevo día todo su color. Y sin animarnos a decir adiós, una lágrima en tus ojos llenos de dolor, anuncia en mi mente de separación.